esta dualidad. Somos la raza o es lo final. Niño latino, piel morena, de moras ojeras. Sambo mulato que dejaste desde África una estela. Guerrero, mapuche encandilado en la ciudad. Somos el fruto de la Santos.